Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? De domingo a domingo sin restricción. Luego de la semana en que se conmemoraron los 50 años del triunfo del presidente Salvador Allende y la Unidad Popular, con importantes actividades en Chile y diversas partes del mundo, llegó la semana del 11 de septiembre, que trae consigo el recuerdo de la barbarie que se instaló en Chile por los brutales atropellos a los derechos humanos cometidos el 11 de septiembre. El 11 de septiembre se ha convertido en el espacio de no olvidar. Hace 47 años, cuando un golpe militar instigado por los Estados Unidos y por la derecha oligárquica de nuestro país crea las condiciones para que las Fuerzas Armadas derrocaran al gobierno del presidente Allende y comenzara la noche más negra de la historia de nuestro país, noche que duró 17 años y que trajo consigo las más brutales violaciones a los derechos humanos, mientras se instalaba un proyecto político y económico que ha traído consigo las enormes desigualdades para las mayorías nacionales, mientras un pequeño grupo se ha hecho de las riquezas de Chile. Por otro lado, ya se encuentra en pleno proceso la alquimia política de la derecha, que busca, de cualquier manera, no permitir que el plebiscito traiga cambios reales a la estructura dejada por la dictadura y que se plasmó en la constitución fraudulenta instalada en 1980 por las Fuerzas Armadas. A pesar de que Piñera no logra revertir la irrelevancia en la que se ha sumido él y su gobierno, el pasado jueves 10 realizó el primer consejo de gabinete en 2 meses. Los temas fueron el manejo de la pandemia, la reactivación económica y la agenda electoral que viene, en particular el proceso constituyente. Se dio a conocer el instructivo para, entre comillas, asegurar la prescindencia de las autoridades de gobierno en el plebiscito. Todo esto cuando va quedando en claro que se sigue apostando a la baja participación ciudadana, que es el espacio donde la derecha puede obtener el tercio que le permitiría bloquear la construcción de una constitución verdaderamente democrática. El gobierno y su errático actuar frente a la pandemia está construyendo el camino para un rebrote que amedrente la participación mayoritaria de la ciudadanía. Es cosa de ver lo que está sucediendo y lo que va a suceder en estas fiestas patrias, donde se han esmerado para confundir a los chilenos de cómo se debe actuar en la ocasión. Además, esta semana se reinstaló con fuerza los cuestionamientos a Carabineros por la falta de neutralidad en su acción represiva a las manifestaciones públicas y los apoyos que mostró durante el paro de camioneros y en las actividades que el grupito de la ultraderecha realiza en las manifestaciones del Barrio Alto. Estas críticas se suman al episodio del intento de cambio de nombre de la Academia de Ciencias Policiales y más atrás a las acusaciones de violaciones a los derechos humanos en el marco del estallido social. Incluso sectores que permanentemente sostienen el actuar de la policía uniformada ya se refieren a la urgencia de una reforma a la institución. De domingo a domingo sin restricción, y saludamos. No se encuentra todavía Javiera Reyes, parece que está con algún problema en el computador, ahí está trabajando, pero sí está Hugo Guzmán Rambaldi, como le dice, y don Patricio Palma. ¿Cómo está usted? Tanto tiempo sin verlo. Ah, no, está una semana nomás. Muy largo, parece. Sí, ¿no? Una larga semana. Bueno, ¿qué le pasó? Aquí estamos de vuelta en los estudios después de 2 semanas de estar haciendo también vía online. ¿Quién parte? ¿Don Hugo Guzmán quiere hacer un recuento? No, me parece, bueno, primero saludar a todas y todos los que nos están escuchando. Me parece que la síntesis, la presentación que hiciste, Julio, resume un poco lo que ocurrió, pero también proyecta lo que viene. Seguimos, en esto no hay gran novedad, pero empezamos una semana donde va a estar cruzado el tema del plebiscito, todo lo que está rodeando, varios elementos que tienen que ver con este evento que está planificado para el 25 de octubre. La ratificación ya salía en el diario oficial de que de todas las medidas sanitarias que se están tomando para asegurar lo que se ha definido como el plebiscito seguro. Yo creo que esto es muy importante que la ciudadanía se informe, porque lo que entregó el CERVEL son condiciones, medidas muy precisas y que realmente garantizan que ese día la gente pueda ir a votar con tranquilidad, si es que hay un cumplimiento de las medidas sanitarias que se tomaron. También en la semana se abrió el debate, la reflexión en torno a la participación de los independientes, sobre todo lo que va a ser la elección de los convencionalistas, ya sea la convención que todos esperan que sea, o todos esperamos que sea, la convención constitucional o en su caso la convención mixta. Hay un proyecto en el Parlamento para que, por ejemplo, los partidos de formación que crearon grupos de independientes puedan no tener el requisito de las firmas que hay que obtener. Esto lo tiene que decir el Parlamento y sería decisivo para que esto, lo que se define legalmente como partido de formación, pudieran participar en esa parte del proceso constituyente. Ahora, hay que hacer un alcance, ¿eh? Una cosa son los partidos de formación creados por grupos de independientes, y otros son los independientes que no están ni en los partidos ni en los partidos de formación. Fíjense que en el siglo tenemos una entrevista a María Olivia Monkeberg, que precisamente es del Partido por la Dignidad, Premio Nacional de Periodismo, y ella ahí recordaba en la entrevista en el siglo que si una persona, un dirigente social, un dirigente de un colegio profesional, un dirigente sindical, una dirigente feminista, quiere por sí sola postular como independiente, en general en los distritos en el país requiere juntar 800 firmas. Entonces ahí también ella plantea que ahí hay un déficit, otro déficit del acuerdo de noviembre, que no ella dice que se pusieron barreras a quienes quisieran postular desde el movimiento social, desde la sociedad civil para ser convencionalista o constituyente. Así que ese es otro tema que va a estar en la semana en torno de del plebiscito. Por cierto, todos estos debates entre quienes están por la opción apruebo y la opción rechazo. Ayer en la noche, en la mañana, nuevamente hubo hechos delicados, sensibles en la Araucanía. Obviamente seguimos asistiendo a una situación muy tensa ahí, y en ese cuadro señalar también algo que no es menor, y es que continúan los cuestionamientos a Carabineros, y junto con los cuestionamientos a Carabineros continúa la defensa irrestricta de parte del gobierno a esta institución. Y estamos hablando de un documento que salió de la Contraloría de la República, que hace ver irregularidades cometidas por varios generales durante el estallido social. Y fíjense que llama la atención a que la declaración del ministro Interior Víctor Pérez va más allá de cuestionarlo de la Contraloría, sino que dice que en ese periodo Carabineros se dedicó a proteger a los chilenos en el periodo del estallido social. No hace ninguna referencia a más de 9.000 querellas, reclamos y quejas que hubo contra Carabineros, ni ninguna referencia a las 2.500 documentaciones que presentó el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces ahí hay un problema bien delicado, porque se está viendo de parte del ministro del Interior, se supone que con el aval del presidente Sebastián Piñera, una defensa irrestricta, pero además sin dar cuenta de hechos de la realidad. Y eso, viendo la continuidad del actuar de Carabineros, puede ser bastante peligroso. Y para terminar, porque son en realidad muchos temas, también la semana que viene vamos a ver qué sigue ocurriendo con esto de los nuevos datos respecto a la a la crisis social y cómo afecta a la ciudadanía. Siguen saliendo estudios, siguen saliendo análisis, la baja de ingresos de la mayoría de los chilenos, el aumento del desempleo, la situación de protección en que se encuentran las familias. Y fíjense que yo señalaría algo que ha estado medio oculto en los medios de prensa tradicionales, es la continuidad de los abusos de las grandes empresas. Hubo una denuncia del diputado Boris Barrera respecto a Enel, cómo están facturando las cuentas finalmente a la gente que no ha podido pagar. Fíjense que salió el dato hace como 15 días de más de 1 millón de retiro del 10%, pero ahora está saliendo muy poco de las dificultades que está encontrando ahora la gente para poder hacer ese trámite. También los temas con las empresas privadas de agua potable, lo que está ocurriendo con las grandes tiendas y las deudas de la gente. O sea, ahí hay un tema que después esos directivos empresariales, cuando hay estallido social, dicen, bueno, no lo vimos venir. Bueno, que la gente reacciona así. Eso no se ve, un mayor cambio después de lo que pasó el año pasado. Yo lo dejaría hasta ahí, con el tema de Carabineros, los mapuches, la situación económica y lo que está rodeando el proceso en torno al plebiscito. Gracias, Hugo. Don Patricio. Buenos días a todas. Buen día. Creo que ustedes han reseñado muy claramente lo principal de lo que está ocurriendo en nuestro país en esta semana tan importante para Chile, porque ahora septiembre tiene como 2 semanas especiales, ¿no? La del 18, a la cual nos vamos acercando, y la que está entre el 4 y el 11 de septiembre, fechas emblemáticas que, por más que se afane la derecha chilena en hacerlas desaparecer de la memoria, no lo consigue. A mí me llamó realmente mucho la atención revisar el diario El Mercurio el día 11 de septiembre, en donde no había ni una sola mención en ninguna página a lo que había ocurrido el 11 de septiembre. Bueno, ocurrió un golpe de Estado tan importante, tan celebrado por las fuerzas que representa precisamente esa prensa, y no se hace ningún recuerdo, ninguna noticia, es porque precisamente intentan borrarlo de la memoria de las chilenas y los chilenos. Pero yo creo que lo que ocurrió el día 11 precisamente muestra una vez más que lo que pasó no está olvidado, que nadie está olvidado y que nada ha sido olvidado. Y esto es muy importante porque no lo hago en el mismo revanchista, lo hago en el mismo de que el pueblo que va a conservar su memoria está condenado a repetir cuando los ha cometido. Y creo que en este año, una vez más, se comprueba claramente que el pueblo de Chile no ha olvidado lo que fue el golpe de Estado y ha reiterado su convicción de que no quiere otro golpe de Estado nunca más. Y sobre esto creo que hay que señalar que las manifestaciones que se produjeron el 11, tanto las de carácter orgánico, partidario o de gobierno, como las informales, como las que fueron autoconvocadas por manifestantes en las calles, revelaron una vez más este inmenso deseo de los chilenos de que sucesos atroces como aquellos no se repitan. Fue importante, creo, el homenaje que se rindió por parte de los partidos de izquierda, en particular el Partido Comunista, el Partido Socialista, al presidente Salvador Allende en su tumba y en Morante 80. Fue importante el homenaje que le hiciera la agrupación de detenidos desaparecidos y otras agrupaciones. Y fue importante lo que ocurrió en la noche, que fue nuevamente reprimido violentamente por carabineros, a pesar de que en muchos casos no había ningún motivo para ejercer la represión. Estamos en una semana en que se confundió esta situación con la que genera la pandemia, y por supuesto algunas de las actividades habituales para las chilenas y chilenos no pudieron realizarse con normalidad. Esto generó, claro, alguna situación de autoconvocatoria importante, Pero frente a esto, la respuesta policial represiva fue brutal. Y bueno, se estaba dando cuenta aquí de, lamentablemente, fallecimientos y represión en la Araucanía. Pero esto hay que juntarlo con fallecimientos y represión en otras ciudades, en particular en Santiago. Es algo muy serio que Carabineros continúe en esta política de provocación a quienes intentan ejercer el libre derecho a la reunión y a la manifestación. El juntarse en una calle e incluso obstaculizar el tránsito cuando no hay tránsito, que es lo que ocurría, por ejemplo, en Peñalolén, realmente muestra hasta qué punto se está intentando controlar de mala manera lo que son derechos ciudadanos que están incluso en la Constitución del 80 que nos rige. Creo que la formulación de Contraloría es extraordinariamente precisa en este sentido. Es la primera vez que hay una investigación de este tipo en Contraloría. Ha generado toda clase de críticas, por supuesto, en los sectores de la derecha, pero yo creo que ha sido muy importante que Contraloría ponga también una voz de alarma frente a este actual dual, este actual de doble carácter, de doble estándar de las fuerzas policiales y de investigación de nuestro país. Porque realmente lo que vimos en la semana y en los días anteriores de escoltas colocadas protegiendo las marchas del rechazo y gases químicos, agua química y represión en aquellos lugares en que se expresaban manifestantes que están por el apruebo, está mostrando a las claras el carácter de este régimen que intenta, a pesar de su pseudo neutralidad, poner coto y dificultar el accionar de las fuerzas que están por un cambio en nuestro país. Creo que esto hay que seguirlo recalcando porque me parece muy grave en la perspectiva del plebiscito. ¿Qué va a pasar el día del plebiscito si es que hay una gran convocatoria? ¿Va a ser reprimido por las Fuerzas Armadas y por Carabineros? ¿Se va a obstaculizar el desplazamiento de chilenas y chilenos? ¿Vamos a tener realmente las garantías que está intentando otorgar el CERVEL? Con este comportamiento de las fuerzas represivas, realmente a uno le asisten dudas de que eso va a ser realmente así. Y bueno, el plebiscito sigue siendo lo fundamental, por supuesto, y hay que juntar una enorme mayoría que se exprese en la idea de que debe haber una nueva constitución y que esta debe ser elaborada por los métodos más democráticos posibles, no el de la Asamblea Constituyente que todos hubiéramos querido, pero al menos una convención constitucional elegida por los ciudadanos de Chile. Creo que la gran tarea hoy día es utilizar todos los medios posibles para que concurran a votar realmente una mayoría muy importante de chilenos, que supere los porcentajes que han tenido las últimas elecciones populares en nuestro país. Esto por lo que tú señalabas, Julio, el que obtiene el tercio controla la posibilidad que la Constitución tenga contenidos más o menos significativos para el desarrollo del país. Y el juego de la derecha está precisamente en generar esta ambigüedad entre el apruebo y el rechazo, el licuar, como dijo Longueira en su momento, y ahora en la búsqueda de condiciones de unidad para llegar en la mejor forma posible a este plebiscito. Por el lado de las fuerzas de oposición, por el lado de los que han impulsado este cambio, por el lado del pueblo, que es el que se movilizó, creo que hay que seguir reforzando la idea de que debe concurrirse a votar, porque las condiciones en las cuales puede realizarse esa votación no son más complejas ni más peligrosas que las que están ocurriendo hoy en la mayor parte de Chile. Si usted sale a cualquier lugar del centro de alguna ciudad significativa chilena, mucha gente va a votar con aglomeraciones mucho mayores, y entonces da realmente molestia a la propaganda del gobierno, que por una parte exhorta a celebrar, llama a festejar, pero con mucho cuidado. Está llamando a salir, está llamando a que la gente se reúna, está llamando a que la gente festeje, y haciendo la advertencia en segundo plano de que claro que hay riesgo de rebrotes. Es un juego realmente muy peligroso el que está haciendo el gobierno. Sí, de Domingo. Estamos con un problema de audio, que yo no sé si es particularmente de Patricio o en general tenemos un problema de audio nosotros, pero está como lo de Patricio se cortaba, como que se cortaba cada cierto así rato. Estamos con alguna dificultad que estamos tratando de resolverla acá, pero no hemos podido. Algo pasa en el intertanto o en los lugares de cada cual. Javiera, podríamos llegar con más fuerza entonces. Así eso, hay que decirlo con la nueva, hay que sacar la voz en no septiembre. No voy a decir cómo mejor, porque si no. ¿Me escuchan? Ahí sí. Ahí con convicción le decía. Con convicción, sí. Estamos todo bien, tuve ahí unos problemillas técnicos en la mañana, pero nada que no se pudiera resolver. Los saludo a todos, a todas, a Julio, a Hugo, a Patricio, también a los auditores que también nuevamente se hacen presentes en nuestro Facebook y también a través de la señal de Radio Nuevo Mundo. Estaba escuchando muy atentamente, creo que sin duda muy completo los comentarios que hacían, bueno, los tres panelistas que me precedieron. Yo, aparte de la preocupación por el tema del plebiscito, de la, digamos, no generación de las condiciones óptimas, apostando a esta baja de participación, le incorporo también una especie de arremetida, por decirlo de alguna forma, que ha hecho el gobierno, la derecha, particularmente también Piñera, de como venir a plantear con alguna especie de altura de miras los contenidos de la nueva constitución y cuáles creen, bajo su óptica, obviamente, que van a ser los aspectos más relevantes que debiera tener en términos programáticos y de contenido la nueva constitución. Lo que, si uno lee con un poco más de detalle, lamentablemente nos damos cuenta de que efectivamente hay un gobierno y una expresión política por parte de los grandes empresarios de nuestro país que en ninguno de los casos busca incorporar y hacer suyas las demandas que ha tenido el 18 de octubre y el pueblo de Chile, sino que siguen hablando de los mismos conceptos. Por ejemplo, en la parte de salud siguen hablando de que lo que se debiera garantizar es el acceso a poder, como digamos, elegir la salud, y en ningún caso hablan de derechos universales ni de cuestiones más bien de poder repensar un país nuevo, sino que más bien relatan en términos programáticos cómo debiera seguir siendo el país que ya hemos tenido y del cual el pueblo de Chile, digamos, ha salido a protestar y a exigir cambios profundos. Y esa parte, sale a raíz de una minuta, digamos, que sale desde Presidencia, desde Piñera, y donde obviamente los ministros también han intentado como hacer el punto de cuál es este contenido programático que a su juicio nos haría tener este super país que no trae cambios y que nos pone nuevamente, yo siento, como hablando obviamente de mi calidad de ciudadana, en lo clásico, digamos, de venir a hacer cambios y un montón de cuestiones para que finalmente nada cambie. Lo que yo simplemente le agregaría es que no debe seguir menospreciando ni mirando menos este desarrollo que ha tenido el pueblo de Chile, porque eso no solamente es el hecho de salir a la calle a movilizarse, sino que también guarda relación con estar profundamente atentos a el contenido y a cada uno de los pasos que se dan, y yo creo que en ese sentido nuevamente es una subestimación tremenda que se hace al pueblo de Chile esta como arremetida programática, muy entre comillas, que intenta hacerse desde el gobierno y desde puntualmente el presidente Piñera. Y también sumar, habíamos estado hablando en los programas anteriores sobre esta crisis en la institución de Carabineros, en aquella fuerzas represivas del Estado, y bueno, también viene a pasar lo que señalaban me parece que los tres anteriormente, esta investigación de Contraloría donde la verdad es que la defensa que se ha hecho por parte de distintos personeros vinculados al gobierno y a la derecha es lisillanamente llega así como hasta dar una profunda rabia, porque no logran, digamos, mirar un poco más allá. Yo, la verdad, y que en base a estas declaraciones se sigue, creo yo, acumulando, habla de una indolencia tremenda, con quienes han sido directamente, digamos, víctimas de la represión más dura, que hayan perdido alguno de sus ojos o hayan sido víctimas, digamos, de secuelas más permanentes, pero también de todo lo que ha ido ocurriendo, ¿no? Yo creo que ahí hay una tremenda falta de respeto. Y solo para cerrar, porque veo que está conectada nuestra invitada, creo que esas cosas se van acumulando, ¿no? Aquí yo creo que se apostara que el pueblo sigue estando en esta como, sí, bueno, da lo mismo, en ese espíritu, creo que es un profundo error. Perfecto, gracias Javiera, Javiera Reyes, como cada domingo, además al mando de los de las comunicaciones no radiales, sino de las redes sociales. Ya está con nosotros nuestra invitada esta semana. Por supuesto, le agradecemos que haya aceptado la invitación y esté ya disponible ahí Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, en una semana que culmina, que por supuesto es de mucho recuerdo, pero también de mucha esperanza en el sentido de lo que tiene que venir, me imagino, ¿no? Es la sensación que uno tiene. ¿Cómo lo sientes tú, Lorena? Gusto saludarte. Hola. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo a cada uno y cada una. Me alegro mucho ver una cada una. Sí, siempre está la cada una. Sé que está hace rato, pero no siempre estuvo. Así que me alegra harto. Sí. Qué bueno estar acá esta mañana. Sí, yo creo que desde el 30 de agosto, que es el Día Internacional del Detenido y la Detenida Desaparecida, que lo conmemoramos también como agrupación, el 4 de septiembre, el 11 de septiembre, han sido conmemoraciones cargadas con mucha sensación de esperanza. Es esta mezcla rara, ¿no? Porque además empiezan a dar muchos programas y cosas y notas respecto a lo que fue el golpe de Estado cívico-militar. Y eso hace recordar todo aquello. De hecho, en el programa que tenemos la agrupación, quiero comentarlo acá a los auditores de la radio, estuvimos en el último con el compañero Patricio Palma, que fue, les invito a verlo porque fue una clase para las nuevas generaciones de cómo se desestabilizó el gobierno de la Unidad Popular, con una claridad, Patricio, que yo te lo reconocí ese día y lo vuelvo a reconocer, de verdad increíble, uno que ha leído bastante del tema, no deja de nunca de aprender, así que invitarles a ver eso, la intervención de Patricio ahí. Yo creo que sí, es una conmemoración este 11 de septiembre y las anteriores bien distintas, porque si bien seguimos recordando, reivindicando la lucha de las víctimas de la dictadura cívico-militar, hoy día tenemos que hacerlo también recordando nuevas víctimas de no solo del Gualmapu, que yo siempre insisto que viven desde la década de los 90 el horror de la ocupación militar, terrorismo de Estado, sino que hoy día también lo vemos de manera sistemática a partir del 18 de octubre. Tenemos nuevas víctimas. Ayer nos enterábamos que Fabiola Campillay, desde este espacio, un gran abrazo, está internada grave nuevamente por la acción criminal de esas mismas instituciones que durante la dictadura violaron los derechos humanos. O sea, siguen siendo aquellas instituciones que están y existen en este Chile para echar mano de parte de quienes ostentan el poder económico, el capital, cuando los procesos de rebelión del pueblo empiezan a avanzar de manera consistente. Y eso es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Y es esperanzador porque tenemos un Chile primero en un proceso de rebelión que no se ha detenido ni con la represión, ni con la cuarentena, con una convicción que es muy distinto a solo la protesta. En el discurso de la gente hay convicción de lo que dice, y eso hace que exista mucho más esperanza, y además aportas, nosotros decimos, nosotras en la agrupación, con el inicio de algo concreto. El 25 de octubre es el inicio no solo del término de la constitución pinochetista, es la posibilidad de instalar una constitución como nunca ha tenido la historia desde el inicio de la República en Chile. Y eso quiere decir que es una posibilidad real de cambiar este país. Yo lo digo, es una cosa que he repetido harto, si es que tenemos disciplina militante, tanto en el partido político en el que militemos o no, o en la organización en que estemos, entendiendo que la unidad y la movilización son fundamentales para que los cambios se vayan dando hacia donde nosotras y nosotros queremos. Estamos conversando con Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Hugo Guzmán. Lorena, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Hugo. ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, quería preguntarte específicamente algo que está en la contingencia y cuál es la mirada que tienes tú o tienen desde la agrupación de lo que está ocurriendo ahora con la institución de Carabineros en el marco de las 9.000 denuncias que han hecho distintos sectores, las 2.500 querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el informe de la Contraloría, sin olvidar funcionarios vinculados a femicidios y a delitos comunes como ocurrió en Puente Alto. En la contingencia actual, ¿cuál es la mirada que ustedes tienen respecto a la institución de Carabineros y la defensa que ha hecho estos últimos días Víctor Pérez, ministro del Interior? Lo que pasa es que, primero voy a partir por el final, Víctor Pérez es lo mismo que hable cualquier vocero de la dictadura cívico-militar en tiempo de la dictadura, y no lo digo como una referencia comparativa, lo digo como que está hablando Víctor Pérez, integrante activo de la dictadura cívico-militar. Por lo tanto, su defensa hoy día de Carabineros es en las mismas lógicas que se hacían en los años de la dictadura. Víctor Pérez, en otro país que no tranza ni negocia el término de la dictadura, lo que estaría hoy día sin duda uno de los tantos civiles condenados por responsabilidades contra personas por crímenes de lesa humanidad, no es es tan responsable como el que disparó y torturó, solo que eso es parte de la impunidad de la transición. Además, creo que en el estándar europeo un personaje como ese no podría ser ministro. Es que no podría, primero porque es un negacionista contumaz, pero además creo que no solo es hoy día. A Víctor Pérez hay que situarlo dentro de los partícipes del terrorismo de Estado de la dictadura cívico-militar, y por lo tanto responsable de crímenes de lesa humanidad. Hay que situarlo como un defensor y partícipe de las aberraciones y abominaciones que se cometían en Colonia Dignidad, muy vinculado a prácticas nazistas, del nazismo, con Paul Schäfer a la cabeza. No es, insisto, un hijo, un buen hijo de la dictadura. Él es parte de aquello. Y pasando a la pregunta, claro, Carabineros y las Fuerzas Armadas, y discúlpenme que lo diga así, porque si no seguimos solo centrando, y quizás puede ser intencional, porque la verdad es que Carabineros, dentro de las Fuerzas Armadas y de orden, entre comillas, lo que voy a decir, es la institución menos elitista, por lo tanto menos protegida por la élite en procesos de posibles juicios a violaciones de derechos humanos. Carabineros de Chile, lo primero que hay que hacer es sacar a Rosas, pero allí no se resuelve. Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas son responsables desde el 18 de octubre hacia adelante, de manera más masiva, Carabineros, por el rol que les toca cumplir, pero no porque en las otras instituciones no hubiese esa intención, porque recuerden que también hay asesinados, baleados y torturados, y Iquique es el mejor ejemplo, en un regimiento de los militares. Lo que hay que hacer acá es hacer una revisión profunda de cuál es la función y por lo tanto revisar cuál es la existencia necesaria de estas instituciones, para qué, y cambiar todo lo que es su doctrina formadora. Esa es una de las grandes tareas de la próxima constitución. Ahora, Carabineros es una tropa de delincuentes que han robado, pero si uno mira las Fuerzas Armadas en general, de todo el generalato está involucrado. Recordemos que esta un comandante en jefe del ejército que está procesado, la verdad, es un asalto al erario público descarado. Entonces, lo que nos pone hoy día en tela de juicio, lo que decía al inicio, sí, Carabineros, Rosas debe renunciar, deben ser juzgados, pero ¿por qué lo señaló? Porque Carabineros no actúa solo, tiene órdenes que hoy día las da Víctor Pérez y que ayer la dieron los otros dos ministros del Interior que le antecedieron, porque si no, nuevamente se va a configurar la misma lógica después de la dictadura cívico-militar: solo uniformados, procesados y condenados, un número simbólico para que finjamos un supuesto avance en la justicia, y la impunidad sigue campeando y siendo una realidad. Hoy día hay que cuestionar y juzgar a todas las Fuerzas Armadas de orden y a todas y todos los que han sido parte de este andamiaje del Estado, donde hay un... Se nos pegó la comunicación. Yo me atrevería a decir de que es la conexión a internet de Lorena la que no nos permite escucharlas, porque entre nosotros sí, cuatro estamos sin problema. Ay, Lorena, has logrado, te quedaste congelada con un ratito. Vaya, pero no sé dónde quedé. Solo decir que hay que juzgarlos a los civiles y a los uniformados, a todos. Muy bien. Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, conversando con De Domingo a Domingo Sin Restricción. Patricio. Mira, ¿cómo no coincidir con esto que está planteando Lorena Pizarro? Que es una forma de encarar un drama que hemos vivido, que no queremos repetir, que tiene que acompañarnos en la memoria para construir algo diferente. Creo que Lorena lo plantea con tremenda claridad. En ese sentido es esperanzador su discurso, sin duda, pero señala las tareas que hay que cumplir para que esa esperanza se transforme en realidad. Me alegra mucho escuchar a Lorena en este programa, porque ella es vocera de algo realmente importante para el futuro. Cuando uno recuerda y hace memoria, está pensando en el futuro, no está solo sufriendo lo que ocurrió. En ese sentido, Lorena, y perdona que quiera hacerte una pregunta un poco yendo a una veta más personal, tal vez. Tú eres la presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Hoy día luchamos, y nuestro pueblo y la juventud lucha contra la represión, buscando imponer nuevas verdades. Pero no podemos olvidar lo que fue la lucha por recuperar la memoria de los detenidos desaparecidos. Porque no se trata solamente de recordar a las víctimas en general de la dictadura. El detenido desaparecido es algo más. Es un concepto muy profundo que habla de la inhumanidad a la cual se puede llegar si es que no se tiene precisamente memoria. Entonces quería preguntarte un poco sobre eso que tú has vivido tan intensamente. ¿Por qué es tan importante recordar a los detenidos desaparecidos entre las víctimas de la dictadura? A ver, sí, pues es complicado cuando uno habla de uno, porque viene a tocar esa... Pero a veces es bueno porque no son cifras. Yo soy hija del militante comunista Waldo Pizarro Molina. Él desapareció el 15 de diciembre de 1976. Después me casé con el hijo de un detenido desaparecido y soy nuera de Jaime Donato, detenido desaparecido el 5 de mayo de 1976. Les quiero contar que yo tenía 10 años cuando mi papá desapareció. Y voy a contar de quiénes eran eso en la figura de mi papá, reflejar quizás quiénes eran esos hombres y mujeres que resistieron a la dictadura. Mi padre era un hombre de clase trabajadora que entró a militar muy joven a las filas del Partido Comunista. Él viene del norte, por lo tanto entró directamente a militar a las filas del Partido Comunista, y era un cuadro obrero como tantos y tantas que fue asumiendo responsabilidades que el pueblo y el partido le fueron dando. Y dentro de esas hubo distintas tareas, porque al final, y determinaciones que tomó el partido después del golpe de Estado el año 73. Y mi papá se quedó acá porque fue la tarea que el partido le encomendó. Y eso significó aceptar todos los riesgos que ellos significaban. Y yo conversaba el otro día en un programa algo que no había dicho y que creo que que humaniza esto. Y yo recuerdo que el año 76, cuando empezó a caer toda la gente del partido, y las cosas de la vida, cayó entre ellos el que iba a ser después mi suegro, que me hizo hoy día tener dos familiares detenidos desaparecidos. Yo tengo a mi madre, Sola Sierra, que era militante también. Y recuerdo que en el mes de agosto, más o menos, ellos conversaron con sus tres hijos para decirnos, miren el horror de la dictadura, por eso es necesario recordar. Porque ellos en ese escenario de dictadura tuvieron que sentar a sus tres hijos pequeños de 10 y 11 años a decirles, no sé de qué manera, que era posible que ellos los secuestraran, no con estas palabras, pero era posible que a ellos les pasara algo, que no íbamos a quedar solos y solas, porque hay una, yo siempre digo, no una tía, una mamadre y un papadre que se comprometieron, militantes también, de decir, sí, vamos a estar con estos niñitos y niñitas, niñitos y niñitas, y de decirnos que a ellos les podía pasar esto, que no íbamos a quedar solos, y es más, recuerdo de decirnos, no recuerdo de toda la conversación, de hablar de lo importante era que nosotros fuéramos buenas personas, recuerdo la palabra solidaridad, o puede no ser esa, o algo parecido, de decirnos que el estudio era lo más importante, el conocimiento para pensar, y desde luego eso terminó con llanto, con pena, porque era muy triste, pero esa era la dictadura. Eso no puede volver a pasar. No puede ser que una mamá y un papá tengan que sentar a sus hijos para protegerlos ante algo que no podían evitar, que era decir, nos puede pasar eso. Y fíjense que eso a nosotros nos sirvió de verdad, con mis hermanos lo hemos hablado, fue tremendamente doloroso, pero nos sirvió para la vida, para entender y nunca responsabilizar más que a la dictadura de lo que le ocurrió a mi papá. Y recuerdo que previo a eso, como ellos dos eran militantes, nosotros hicimos una vida clandestina con mi mamá y mi papá, con Waldo Pizarro, y esto que digo, si uno conversa con todos los hijos de los desaparecidos, todos tienen historias similares. Yo vivo con Nelson, él también me cuenta historias de su papá cuando iban y les hablaban de estos riesgos, y recuerdo que también tuvimos que vivir la clandestinidad con ellos, y estos hombres y mujeres que resistieron, pelearon y que tuvieron que con sus familias a resistir una dictadura, y lo intentaron hacer de la mejor manera posible. Yo recuerdo que cuando vi la película La vida es bella, recordé cuando nosotros nos fuimos a vivir a la clandestinidad, éramos mucho más chicos que cuando él desaparece a los 10 años que yo tenía, y todo era como un juego. El concurso era que no me acuerdo qué premio, el que les, ellos jugábamos a que ellos se cambiaron los nombres, y el concurso era que el que no les decía el nombre verdadero seguramente se ganaba un candy de la época. Eso, esa gente es a la que hicieron desaparecer, que estuvo dispuesta a resistir, a combatir, pero también a, con profundo amor, tratar de cobijar y proteger a esas hijas e hijos por si algo les pasaba y prepararlos. Nunca se prepara para el horror, pero a lo menos en esa mente chiquitita, ante una realidad tan brutal, tratar de prepararlos para algo. Creo que era la realidad, además, que se vivía en las poblaciones, que se vivía en todos lados, los allanamientos. O sea, uno estos días ha visto todo lo del 11, yo recuerdo la primera noche del 11, reptando en el suelo porque silbaban las balas en la calle. Eso fue una real brutalidad que partió el 11 de septiembre. Por eso hay que recordar, conmemorar, porque ese nunca más es el que no se cumplió. Estamos conversando con Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, en este programa de Domingo a Domingo. Lorena, estamos viviendo etapas bien trascendentes, porque primero el pueblo salió a las calles masivamente en todo el país, no solo en la región metropolitana, y ese pueblo logró al menos que se planteara la posibilidad de una nueva constitución. Y eso está en pleno desarrollo, y el próximo 25 de octubre hay que ir a las urnas con una derecha que trata por todos los medios de que no vaya mucha gente, que se asuste la gente, que la pandemia siga jugando el papel mediatizador de la política, de las movilizaciones sociales y de todo lo que a ellos les asusta. ¿Cómo lo siente desde la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos el plebiscito, y qué esperanza tienen de ese plebiscito? Sí, hay que ser bien astuto, porque efectivamente además se nos cruza una pandemia que es real, y hay que ser tan responsable, porque uno no puede criticar lo que le critica a Trump y Bolsonaro e incluso a Piñera y transformarse en un irresponsable de no cuidar a la población y de no cuidar al pueblo, y en eso hay que ser súper responsable, pero no prestarse para el juego. La movilización se ha dado desde el día 1 de la cuarentena, y la gente igual lo ha hecho con extremos cuidados, y esa hay que sostenerla. Y la movilización también hoy día se da a través de esto, de estos espacios así. Solo quería señalar eso, porque yo creo que en eso hay que ser muy responsable, porque si no criticamos lo que hacen afuera y nosotros no podemos ser unos insensatos con el pueblo. Y lo segundo es la esperanza de construir ese país que por décadas bregó la clase obrera y que significó 40 medidas en el gobierno de la Unidad Popular. Si uno hace un símil, son las mismas, póngale otro nombre el que quiera. Al que no le acomoden 40 medidas, póngale lo que quiera, pero significa justicia social. Es la posibilidad de, pero es el inicio, es el inicio. Nosotros vemos con mucha esperanza cómo en esa nueva constitución instalamos el respeto, la defensa y la promoción de los derechos humanos y la no repetición de lo que hemos hablado acá como columna vertebral de esa nueva constitución. Y lo instalamos, insisto, y todo lo que queramos entregar de contenido a esa constitución, dotar de contenido a esa constitución, solo se va a dar si el pueblo se sigue movilizando. Solo se va a dar si el pueblo unido sigue presionando. Porque el 25 de octubre la gran tarea es el apruebo y convención constitucional, ambas con la misma importancia. Pero después de eso se inicia un proceso que tiene que ver con organizarse, con acumular fuerzas para que no desvíen aquello. Eso es tan latente lo que digo como que hasta Pablo Longueira está por el apruebo. Es la jugada de la extrema derecha, no solo de boicotearlo, sino que Longueira, si hay algo que nadie le puede negar, es que es un tipo inteligente, y desde esa inteligencia él ya no va a ir a torpedear la constitución, él se va a meter para que desde dentro nadie pueda deslegitimarla, pero sí darle el sentido de dominación, de exclusión que tiene, incluso que ha tenido cada una de las constituciones anteriores, de manera mucho más brutal esta, sin duda. Entonces hay que, por eso yo hablo, no sé cómo podemos, de ahí tenemos que revisarnos todas y todos cómo desde la organización unitaria entendemos que nos estamos jugando el presente y el futuro por décadas, por décadas. Y eso es fundamental de entenderlo así. La vemos con mucha esperanza. El pueblo se movilizó no en un estallido social del momento, y dio inicio a un proceso de rebelión que los que somos más viejitos, varias aquí, la Javier, la más jovencita, nos hacía recordar el año 86, lo que hicimos el año 86 y que ojalá hubiese sido entonces. Tendrá que ser ahora, y con mucha responsabilidad política de convocar desde esta trinchera, digo yo, antineoliberal, que traiga justicia social al pueblo. Y lo último en este sentido es ir de verdad a plasmar el respeto a los derechos humanos, porque recordemos que hoy día todos hablan de derechos humanos. La UDI nos condena a todos aquellos que no somos críticos al proceso, y es más, condenamos la agresión contra Venezuela y Cuba como personas que no respetamos los derechos humanos. La lucha por los derechos humanos también es una lucha desde una trinchera anticapitalista y antineoliberal. No es derechos humanos, no, a todos no les calza el poncho para hablar de derechos humanos. No, esta es una lucha también desde la trinchera de los derechos humanos. Lorena. Javiera, adelante. Sí, yo, bueno, estaba escuchando muy atentamente tus palabras respecto también a tu historia más personal, agradecer obviamente compartirla en este espacio, y respecto también al proceso social que se vive hoy día, esta posibilidad de tener una nueva constitución, el día 11, bueno, yo me puse a hacer un ejercicio, se los comparto, porque en realidad había algo de ahí que yo en detalle no conocía. Porque uno del día 11, lo más conocido, digamos, es el discurso final, el último discurso de Salvador Allende, que se transmite a las 9:10 por la radio Magallanes, parece que era. Y bueno, lo que yo no conocía eran una serie como de locuciones radiales que el presidente Allende había hecho desde las 7:55 de la mañana, donde, bueno, a mí me impactó mucho porque él parte a esa hora dando como algunas instrucciones, y eso al ratito, a la media hora, él ya se da cuenta de que la situación, digamos, era lo que terminó ocurriendo. Pero en una de esas locuciones, él lo que señala es que, bueno, dice que el pueblo seguirá con su camino, pero con la diferencia de que las cosas serán mucho más duras y más violentas. Y también señala que lo ocurrido en dictadura, que es lo que yo quisiera preguntarte o pedirte, digamos, que si nos pudieras comentar, es una lección objetiva muy clara para las masas de que esta gente no se detiene ante nada. Y yo igual trataba de hacer la reflexión más en el presente de que, claro, tenemos esta posibilidad que ha sido difícil, que ha sido producto de años y años de movilización, y donde, bueno, cuando esos intereses se ven tocados, yo creo que también es legítimo preguntarse esa lección objetiva de defensa, digamos, al privilegio, ¿cómo abordarla? Yo soy una convencida de que es bueno también plantearse el presente con la experiencia tan importante que tuvimos y que sobre todo ustedes vivieron más directamente en nuestro país. Yo creo que todos le damos vuelta a eso, y es algo que debemos profundizarlo y discutirlo. Yo solo como idea original quiero señalar que no es definitiva, porque creo que hay que dar una discusión, porque un nuevo golpe lo que traería son 50 años de retraso nuevamente, y no es irresponsable decir vamos con todo y hay que... No, lo que sí es cierto es que hoy no hay condiciones para un golpe, hoy, porque hoy día no estamos en un gobierno que va vías al socialismo, ni estamos en una revolución que va a lograr el socialismo, que es lo que queremos varias y varios. Hoy día lo que tenemos es un pueblo que dice hay que cambiar las cosas por mayor justicia social. ¿Qué tan profundo va a ser eso? Va a depender incluso de eso, del proceso de unidad, de cuántos aquellos que se han acomodado tan gratamente en esa élite política, dueño del poder económico, reflexionan y se dan cuenta que de verdad hacer política y ocupar puestos de representación popular son para el beneficio de las mayorías. ¿Cuánto vamos a avanzar? Va a depender, por eso es tan importante la unidad y la disciplina militante. Aquí tienen cabida todas y todos los que crean que lo impuesto por la dictadura debe acabar. Las Fuerzas Armadas y de Orden, por eso hay que hacer la revisión, no solo para ahora, para adelante, pero eso va a depender de la fuerza que tengamos, de la fuerza que tengamos para avanzar en la medida, no de lo posible, en la medida de la fuerza movilizadora de un pueblo que se organiza en la más amplia unidad político y social. Político, porque aquí no, nadie queda fuera, todos y todas entramos en la medida que queramos esos cambios profundos para Chile. Y efectivamente yo sí también creo que hay un plus que antes no existía. Desde todos los procesos de agresiones criminales del Estado utilizando las Fuerzas Armadas en el siglo anterior, todos quedaron en la impunidad y nunca se habló ni se instaló el tema de violaciones de derechos humanos. Si uno lo analiza, nunca hubo una gran demanda, un gran movimiento de derechos humanos. Nunca se habló de que aquí se deben juzgar a quienes cometen esos crímenes, y acá con toda la escasa justicia que hubo, Manuel Contreras murió en la cárcel, uno de los jefes del aparato represivo de la dictadura cívico-militar. No así el dictador, son las contradicciones de esto, pero si Contreras murió en la cárcel es por el movimiento de derechos humanos, por el movimiento del pueblo, no porque esa élite política que se instaló a gobernar post-dictadura lo haya querido. Por lo tanto, también eso es distinto. Yo quiero recordar que cuando Sebastián Piñera convoca al COSENA, al Consejo de Seguridad Nacional, no recuerdo si es en octubre o noviembre, y les pide a la Fuerza Armada, particularmente a los militares, que salieran a reprimir y a detener esto, hay un audio por transparencia, que se conoce, donde el comandante en jefe del ejército dice que si les aseguran impunidad porque no están dispuestos a desfilar nuevamente por los tribunales de justicia como lo han hecho la generación anterior, no por principios ni convicción de que ese no es su rol, es porque pueden ser juzgados. Eso tampoco estaba antes. Entonces, todo eso es lo que tenemos que contener y considerar para el análisis que tenemos que profundizar. Lo que es cierto es que hoy día lo hemos visto en América Latina, hay otras formas de golpe, no necesitan sacar a las Fuerzas Armadas. Lo vimos en Brasil, creo que es el ejemplo más latente, más palpable de cómo actúan. Pero hoy día no está presidiendo precisamente un presidente de izquierda, está Piñera. Entonces, todo eso hay que tener en el análisis para que esta ofensiva del terror que quieren imponernos no cobre fuerza, sino que la demanda es justa, y lo vamos a hacer en la medida que seamos capaces de unirnos y avanzar convencidos, convencidas, de que aquí cabemos todas y todos. Si nos creemos que un grupito lo vamos a hacer solo, nos quedamos solos, además, y eso nos hace más débiles y más frágiles. Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, te queremos agradecer este contacto en unas fechas tan trascendentes y tan emblemáticas para todos los chilenos, pero en particular para los familiares. Solo agregar, ¿sí?, que han llegado muchos saludos, te los voy a leer, muchos de ellos son específicos para Lorena, pero léalo. Ampliar para todo, ¿no? Ha llegado desde Suecia, desde México, desde Paredones, Copiapó, Chillán, San Antonio, Coyhaique, Ancud, Constitución, San Bernardo, Maipú, Santiago Centro, Lo Espejo, Buin, Macul, La Legua, San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda, Ñuñoa, y particularmente el que sí no es como geográfico, es de los observadores de derechos humanos del sitio Memoria Nido 20. Llegan también saludos para ti, Lorena. Gracias. Bueno, un beso a cada uno. Está bien. Sí. Una vez más queremos, Lorena Pizarro, agradecerte este contacto en una fecha tan trascendente, decíamos anteriormente. Así que gracias por estar presente y gracias por decirlo con tanta franqueza, todo lo que es necesario decir para evitar que en Chile vuelvan los derechos humanos a ser violados como fueron violados durante la dictadura. Muchas gracias a ustedes, compañeros y compañeras. Un gusto. Muy bien. Bueno, un abrazo. Bueno, estamos llegando al final de la primera parte y vamos a hacer un pequeño alto, ¿les parece? Porque la reflexión la hacemos al final. Vamos un alto y regresamos en De Domingo a Domingo sin restricción. Estás escuchando Radio Nuevo Mundo. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción. Y como cada domingo se incorpora en la segunda parte el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, que siempre se le ve como bien lozano después, sobre todo de haber estado en la Plaza de la Constitución rendiéndole un homenaje al presidente Salvador Allende y también poniendo ofrendas florales. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Igualmente. Estamos bien, parece. Se ve bien, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Ah? La pandemia no lo ha rondado porque se la ha visto ahora en la calle ya. Todavía no. Espero que me no. Me he salvado. Espero que no. Por eso no me junto con usted, para salvo. Ya, gracias. Gracias. tengo carevirus. Oiga, diputado, entre paréntesis, la semana pasada no logramos hablar de esto porque, bueno, las noticias y los hechos de esta semana han sido, por supuesto, la conmemoración del los 50 años del triunfo del presidente Salvador Allende y la Unidad Popular, y esta semana la semana del recuerdo de lo que ha sido la brutalidad de la dictadura y por supuesto que trajo consigo tanta desgracia a nuestro país. Pero en medio de esto el Partido Comunista realizó un pleno y convocó y entregó los lineamientos para su Congreso Nacional, o sea, en pleno desarrollo de todas estas actividades y en pleno plebiscito, además hay un Congreso del Partido Comunista.